hay ocupaciones, sí, sino que sostienen algunos compañeros que empresas que están terminando y bueno, se tienen que quedar con alguno. Entonces si agarran ese pedacito de obra o esa obra pequeña, ¿no? En dimensión de la tomada de gente, no en el valor. Y bueno, nosotros queremos, estamos preocupados por el trabajo, también que nuestros hijos no van a tener dificultades para tanto los que van a ingresar al jardín o al primer grado o al secundario, que las escuelas están acolazadas porque hay distintas problemáticas que existen, donde hay escuelas obviamente que necesitan refaccionarla y siempre empezamos tarde, empezamos a fines de enero, en febrero, y bueno, es todo complicado. Y sin trabajo y sin que los chicos puedan tener la posibilidad de estudiar, cada vez se empeora más dentro del hogar, ¿no?, por el tema de la alimentación. Y bueno, estábamos viendo que por ahí puede existir, digamos, una posibilidad o una alternativa donde, bueno, si aparecen las tierras, obviamente cualquier inversor puede llegar a negociar. Ahí creo que anda uno que he escuchado por radio, que ha estado acá el hombre, 3-4 más, que no lo registro, no le sé el apellido, que también ellos tienen proyectos, pero bueno, como es una zona rural o que corresponde cerca a la zona rural, pero si abren para hacer complejos deportivos, yo creo que es importante eso también, pero también creo que hay empleo público, hay policía que no tienen a dónde vivir, y el alquiler se escapó, la inflación existe, sigue existiendo, cada vez está peor, y bueno, y esto, si no buscamos alternativas, digamos, de laburos, y necesitamos principalmente la participación de cada uno de ustedes, que obviamente analicen, tampoco es de acá, no venimos ni de prepotente, ni tampoco venimos planificando una idea que mientras se empiece a acomodar la provincia con el Estado provincial, va a demandar no menos de 6 meses para adelante. Nosotros la emergencia la tenemos ya instalada de este año y vamos a arrancar el año con, no sé, el destino nuestro, pero ya le digo, le hablé de educación, principalmente, que es muy preocupante. Obviamente hoy lo que nosotros estamos padeciendo, la desocupación y el hambre que ya cayó, y no uno no puede venir a desarrollo tanto municipal como provincial y buscando mercadería. Creo que estamos en otro tiempo y hay otras alternativas, obviamente.